y nos metemos en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con la situación del pueblo mapuche y las distintas instalaciones, los intentos de las instalaciones de bases militares de Estados Unidos en Neuquén, la extranjerización de la tierra. Durante de varios temas vamos a conversar con Jorge Nahuel de la Confederación Mapuche de Neuquén, a quien le damos los buenos días. Buenos días, compañero. Un gusto charlar con ustedes. Bueno, aquí a disposición. Bueno, igualmente. Bueno, Jorge, para quienes no conocen, contarle a nuestra audiencia de qué se trata la Confederación Mapuche. La Confederación Mapuche es la organización de las más de 60 comunidades que hay en Neuquén, que están conducidas por autoridades políticas, que son los loncos, y que en un parlamento nombran autoridades de lo que es hoy la Confederación Mapuche de Neuquén. Bien, y en este sentido la Confederación ha ido acompañando las distintas luchas y se ha ido posicionando, ¿no?, a través de las distintas cuestiones que van sucediendo con el pueblo mapuche. ¿Cuál es la visión de hoy por hoy de cómo está el pueblo mapuche frente a la extranjerización de la tierra desde este gobierno? Vivimos un momento que realmente creíamos que costaba entenderlo, ¿no? Sepamos que acá en este punto estamos límite con Chile. Chile es uno de los países más represores que hay en el continente en relación a la diversidad cultural. Y lo mirábamos siempre con asombro y con estupor semejante involución que había allí en Chile en relación al derecho. Nunca pensamos que íbamos a llegar a vivir una situación similar. Es lo que está pasando hoy, donde hay un retroceso de derechos, donde hay una impunidad, donde hay una militarización de todo, de toda la región aquí, de toda la zona de las comunidades donde hay conflicto, y donde hay un discurso absolutamente cargado de odio racial, promovido por las instituciones, por el Ministerio de Seguridad, por el Ministerio de Defensa. Una situación que realmente todos los días nos asombra por la virulencia con que se ejerce toda esa promoción del odio a través de las instituciones públicas. Por eso es que estamos necesitados urgente de poder llamar la atención, de poder marcar el estado de amenaza, de peligro en que hoy se encuentra el pueblo mapuche, a partir de una política represiva y que criminaliza, que persigue políticamente a todo aquel que reclama derechos. Esto que parecía tan lejano, como vos lo señalabas, Jorge, y que cada vez es más cercano, tiene un ingrediente también, o otro actor fundamental, que son los medios hegemónicos de comunicación. ¿Y cómo los ves a ellos y cómo los ven desde la Confederación también en esta construcción de un enemigo, como se ha tratado de construir en este último tiempo al pueblo mapuche? No, el papel de los medios masivos, los medios empresariales, es nefasto. El que le da todo un marco de impunidad, de protección, de legitimidad, entre comillas, a toda esta política perversa que se está practicando desde el gobierno nacional. No sería posible sin esa complicidad de estos verdaderos mercenarios que por una afinidad ideológica y por intereses económicos abren los micrófonos todo el día para ocultar la realidad, porque la voz nuestra no se escucha solamente la voz de quien descalifica, de quien confunde, quien desinforma, porque no hay lucha más noble, más legítima, más legal que la del pueblo mapuche, porque estamos reclamando que se cumpla la Constitución, tanto nacional como provinciales, que reconocen absolutamente los derechos. Ha habido un avance muy importante en la última década en cuanto a reconocimiento de derechos. Pero todos esos reconocimientos de derechos son letra muerta hoy porque no se implementan, no se cumplen, y por el contrario hay amenaza de que se retroceda en ese reconocimiento de derechos.